continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a arrancar hoy con lo que es la cuarta guerra que vamos a empezar a estudiar. Estamos con estas famosas nueve guerras de los tiempos del fin y hemos tratado tres. Ya hemos visto varias situaciones que se van a dar y en especial la tercera. Ya habíamos visto que era una guerra que se va a librar en la gran tribulación, la que vamos a estudiar entre esta oportunidad, en la próxima exposición, va a ser lo que es la guerra entre seres humanos, seres espirituales y de carácter nuclear. Va a ser una guerra donde van a intervenir ya no solamente seres humanos, como principalmente lo fue la primera guerra de la Gran Tribulación, y como serán también las dos primeras guerras que ya hemos estudiado, Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39. Ahora vamos a ver una guerra donde van a intervenir ángeles, demonios o seres espirituales maliciosos, malignos y, por supuesto, seres humanos. Vamos a estudiar en tres etapas porque estas guerras, si ustedes quieren ir buscando, estas guerras están principalmente descritas en el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Ahí vamos a ver. Quizás siempre a algunos le llamó la atención un poco todo eso de las langostas esas que aparecen ahí y de esos cabezas de mujer y de cabellos de león parece que tienen y que tienen cola como de serpiente y las langostas que tienen esos aguijones de escorpiones y demás. Bueno, todo esto vamos a ver cómo se sucede. Lo que vamos a ver en esta guerra ya también trasciende, como vamos a mirarlo más adelante, ya trasciende a lo que hoy se está haciendo. Si ustedes tienen la colección de las revistas Alerta, hay una revista que ya no se edita más, pero algunas nos habían quedado en un momento, si las compraron, la revista 27, tengan en cuenta el número 27, se habla mucho del tema de las mutaciones genéticas que se están practicando de manera experimental. En esta guerra, personalmente creo que esto ya no va a ser experimental. Ya va a ser algo que se va a empezar a alargar como algo que va a ser parte del tiempo del anticristo. Recuerden que el anticristo va a promocionar todo lo que hoy pueda estar prohibido éticamente en lo social y en lo biológico, que éticamente todavía se protege y se guarda hasta cierto punto nomás, porque esto ya viene haciéndose de los años 40, ya se vienen haciendo prácticas de mutaciones genéticas para probar, para hacer. Por ejemplo, hablábamos cuando estuvimos estudiando las 30 señales del fin de los tiempos, 30 señales que nos hacen saber que estamos en el fin del tiempo. Eso creo que fue el año pasado que estuvimos estudiando juntos. Nosotros habíamos visto el tema de los extraterrestres. Bueno, hoy, por ejemplo, ¿cuál es el grupo que se dice que son extraterrestres y vienen en platillos voladores? ¿Y cómo se les llama un grupo muy promocionado hoy en día? Y que se muestran supuestas fotitos, imágenes de ellos. Los Anunnakis. Los Anunnakis son así con cabeza de huevo, unos ojos negros grandes, y tienen, casi no se le ve mucho la boca, ni la nariz, ni nada. Y tienen un cuerpo medio, parece entre lagartija y humano, digamos una mezcla así. Del cuerpo que tienen. Feos son, horribles son. Como todo lo que quiere hacer el hombre es feo, así bueno, son feos eso. Bueno, esto que se lo presenta como extraterrestres que vienen, no sé, de otras galaxias, de otros mundos, de otros planetas, son mutaciones que se probaron, que se hicieron entre los años 40 y los años 50. Hay un lugar en el mundo que hasta hoy sigue siendo parte misterio. Algunas cosas ya se develaron y se descubrieron. Y se llama el Área 51 en Estados Unidos, en el estado de Nevada. Ese lugar es un lugar donde se hacen muchos experimentos. Supuestamente, la parte militar, lo que es el Ministerio de Defensa de la Nación de Estados Unidos, dice que en ese lugar se hacen pruebas de nuevas naves, de nuevos aviones, de nuevos tipos de armamentos para las diferentes guerras o tipos de guerras que se puedan librar. Es todo supuestamente en pro a la defensa del país. Pero aparte de eso, muchos testigos, y eso está comprobado estadísticamente por montones de escritos y también reportajes y demás, se sabe que muchas naves de las que hoy se llaman espaciales o ovnis han salido de ese lugar. Gente que vive en esa zona lo ve, lo conoce y obviamente se los hace callar, se los hace que no se vea, pero han habido muchas manifestaciones raras en esos lugares y no se sabe y no se entiende qué es. Muchos dicen que en el Área 51 llegaron los extraterrestres. No, hicieron los extraterrestres en esos lugares. Entre comillas, extraterrestres acá. Son creaciones mutantes que se hacen y se realizan porque se quiere probar de alguna manera que esto es algo que podría ayudar a la humanidad. Entonces, para que la gente no diga, uy, que Estados Unidos está violando el sistema ético de la genética y de la biología, que es algo prohibido internacionalmente, entonces dicen, hicieron toda una fachada y una buena propaganda mundial que hay extraterrestres y que ellos están viniendo de otros mundos y hablan con unas voces medio raras, así inventadas, y ahí están los que creen siempre en los extraterrestres, que vienen una nave espacial. ¿Y qué problema habría para países como Rusia, Estados Unidos o China? ¿Qué problema habría de hacer una nave tipo espacial? Usted le puede dar la forma que usted quiera a una estructura que quiera, de que sea. Y todas las estructuras que se hacen en eso son todo de materiales que en la Tierra hay. Minerales que se pueden extraer en muchos lugares del mundo y usted puede tranquilamente tener y hacer esa nave que sea de carbono, que sea de hierro, que sea de bronce, el material que usted quiera. Usted lo puede hacer. No es que son naves que vienen con un material que no existe en la Tierra. Entonces la pregunta es, ¿hay extraterrestres? ¿Hay mutaciones? Son preguntas. ¿Existe todo esto? Para mí personalmente, habiendo leído muchas cosas y estadísticas y habiendo comparado, no solo con información de Estados Unidos, sino de otros países y de otras fuentes, de diferentes fuentes, para mí, y por lo que dice la Biblia y lo que vamos a leer enseguida en Joel, para mí, hermanos, en la guerra que vamos a estudiar ahora se va a librar. Ya por un cuarto grupo más, de los tres que dijimos, dijimos ángeles, dijimos demonios, seres humanos y mutantes. Son cuatro grupos que van a aparecer en esta guerra y también a la vez se va a librar una guerra. Al final ya del capítulo 9 lo vamos a estudiar si Dios nos ayuda la próxima vez, pero se va a librar una guerra que también va a desembocar en lo nuclear. Que esto también tiene que pararnos las antenas, bien clarito, porque hoy, ¿qué es lo que más se está haciendo? ¿Qué armamento es el preferido de todos que se está haciendo? Lo nuclear, como ciencia, como ayuda a la humanidad, es muy bueno. O sea, tiene un uso muy noble. Por ejemplo, muchos submarinos de guerra o muchos submarinos, muchos barcos incluso, y por sobre todo los submarinos, usan mucho la energía nuclear para el movimiento. Porque es mucho mejor hacerlo así que con un motor a combustión y demás cosas que necesita algún tipo de desahogo y demás cosas. Entonces los submarinos e incluso algunos barcos ya se están haciendo con motores de energía nuclear o motorización de energía nuclear. Depende para lo que se use. Por ejemplo, lo de Chernóbil no era algo para mal. Se estaba usando para dar energía eléctrica, las famosas estaciones nucleares de energía eléctrica. El problema de Chernóbil fue que por una mala praxis del ingeniero en su momento reventó el cuarto reactor y hizo un desastre que hasta el día de hoy no se puede habitar Chernóbil y muchas zonas alrededor. O sea, la zona de Pripyat, la ciudad que era la donde estaba la planta de Chernóbil. Chernóbil no es la ciudad, es la planta. Pripyat era la ciudad donde estaba la estación nuclear de electricidad de Chernóbil. Así que todo eso sucede y uno dice, está bien, no hay problema con lo nuclear. El problema es cuando lo nuclear se utiliza para lo bélico. Es muy grave, hermanos. Y lo que describe Joel en el capítulo 2, y lo que vamos a ver en Apocalipsis, lo que va a suceder, y todo lo que se va a pasar ya en esta guerra, va a ser algo aberrante, hermanos. Si nos creímos que lo de los caballos que estudiamos en el capítulo 6 era fuerte, era horrible, lo que va a traer el hambre, las enfermedades, lo que va a traer realmente mucha destrucción de la humanidad. Piensen que en esa guerra, estimativamente van a morir 1.500 millones de habitantes. Van a morir en solo esa guerra de los caballos. En esta casi el mismo grupo va a morir. Si hoy somos casi 8 millones de habitantes, no llegamos todavía, parece, por lo que se hace en los censos mundiales actuales. Pero supongamos que para la época de la guerra de Apocalipsis 6 y de Apocalipsis 8 y 9 llegáramos a 8 millones, repartamos la cantidad de gente que se muere. Entre estas dos guerras nomás ya están muriendo 3.000 millones de habitantes. Prácticamente casi el 40% de la población mundial. Mucha gente va a morir. No se viene algo muy lindo para la gran tribulación. Por eso les decía en el mensaje que hicimos el último de la guerra de Apocalipsis 6, que quien se quiera quedar en la gran tribulación, que se quede, pero no le recomiendo mucho, porque la contaminación en esta guerra es donde va a cumplirse y donde va a pasar lo que va a ocurrir con el tema del sol, que en parte se oscurecerá, la luna también perderá su resplandor en parte, las estrellas también dejarán de brillar, va a haber muchas cosas catastróficas, cósmicas, que también van a acompañar. Es una guerra muy abundante. La cuarta guerra es muy abundante en muchas cosas que van a suceder y se van a cumplir lo de Lucas también 21, 25 al 26, que la gente estará en gran angustia por ver las señales del cielo. Quiero que comencemos el estudio de esta, si podemos decir, de esta guerra, con un pasaje que está en Joel capítulo 2, versículos 1 al 11. Esta guerra del capítulo 8 y 9 de Apocalipsis ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Uno de los primeros profetas menores, uno de los primeros que escribe, recuerden que Oseas, Joel, Jonás y Abdías por sobre todo es uno de los primeros, aunque está como el cuarto profeta menor, es uno de los primeros que había escrito, pero Joel es uno de los que inicia en historia su profecía y él habla algo muy interesante y dice lo siguiente, porque él es el tema principal del libro de Joel es el gran día de Jehová. En el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, de diferentes maneras, describe lo que va a suceder en ese gran día, en el día de Jehová, cuando Él va a empezar a actuar y va a empezar a obrar en el mundo impío. Dice el versículo 1 hasta el 11 de este capítulo 2 de Joel. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, hablando de este día grande de Jehová, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama, de fuego. Vean la cantidad de veces que se habla de llama, de fuego, de quemar, de arrasar con fuego. Esta guerra se va a caracterizar de eso. Mucha quema. Prácticamente lo que dice en 2 Pedro capítulo 3, cuando él habla que todo esto está preparado para el fuego y todo será quemado y será derretido y demás. Prácticamente lo estamos viendo acá en Joel. Estamos viendo cómo se va a suceder. Seguimos. Como estruendo de carros saltarán sobre la cumbre de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy, repito, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Podemos confirmar las últimas palabras con Hechos 2, 19 y 20, cuando Pedro da su primer mensaje evangelístico en Hechos 2. Ahí habla también de que el sol no daría su resplandor y la luna se convertiría en color de sangre. Algunos el viernes seguro habrán estado buscando a ver dónde está la luna. Justo acá en Argentina parece que no podía mover la luna, famosa que se fue el eclipse lunar más largo, se dice, del siglo XXI, que duró una hora 42 y tantos segundos. Pero muchos dicen que esas lunas rojas tienen ciertos significados. Bueno, no es nuestro tema, pero quizás en algún momento vamos a hablarlo. Pero si ustedes miran y tengan en cuenta y vuelvan a leerlo en su casa, porque lo que leímos ahora en Joel, capítulo 2, versículo 1 al 11, es lo que ustedes van a ver, parece visible en estos dos capítulos de Apocalipsis. Y van a ver visibles en las palabras de Jesús en el capítulo 21 de Lucas, versículos 25 y 26. Es como que parece que Joel está hablando a nuestro presente y a nuestro futuro, podríamos decir también. Hay un día que no será ni antes ni después de él como este día de Jehová. Y el ejército que se describe, que para mí es literal, acá no hay nada de espiritual, analógico, simbólico, para mí es literal este ejército. Vean que a tal punto son los soldados, por eso creo que en esta guerra la mutación genética va a estar a la visibilidad de la sociedad humana. Y personalmente creo que en muchos lugares secretos, en muchos lugares oscuros de nuestro mundo, ya se están fabricando este tipo de soldados. Que a tal punto dice que van a caer sobre la espada y no van a morir, se van a levantar y seguirán. Eso, hermanos, en un ser humano no puede ser. En un ser humano no puede pasar eso. Hay unas películas, obviamente, a veces uno mira algunas películas un poco galácticas, dicen algunos, o medio así un poco fuera de lo normal, paranormales. Si ustedes conocen un poco, y esto lo pueden leer en algunos libros o artículos, cuando ustedes conocen, ¿alguna vez miraron alguna película de vampiros? O de los Dráculas y todas esas cosas así. Algunos no miran porque tienen un miedo cuando le salen todos los dientes y la sangre que le comen y demás hierba, le chupan, todo eso. Pero ustedes saben que según la ley, uno lee porque quiere informarse un poco, pero según la ley vampiresca, si le podemos llamar así, dice que si, por ejemplo, un vampiro, vampira puede ser también, porque ambos sexos participan de esto, si hace relaciones sexuales con un no vampiro y llega a ver un hijo, hija, de esa relación, no me acuerdo cómo se le llama, sale un, y ahora se me fue el nombre, pero eso no tenía, pero solo cuento para ver algo. ¿Saben qué? Sale con una genética capaz de, si se lo lastima, se lo rasga la piel, empieza a sangrar, se autocura la persona, o sea, se autorregenera todo de nuevo. Esa técnica existe, esa técnica se está investigando para hospitales, para paramédicos y para un montón. Se está investigando ese tipo de genética para que al haber, por ejemplo, un herido grave, al aplicarle o inyectarle un cierto producto, las heridas puedan llegar a regenerarse. Israel está trabajando en eso y hay países avanzados también en tecnología biológica que están avanzando. Creo que ese tipo de tecnología también se va a querer avanzar en esto y se va a aplicar a esto. Cuando ustedes miran, hay otra película que esa película sí es científica y esa película es, de alguna manera está mostrando, aunque sea en película y pueda ser todo fantástico, parece, se llama Soldado Universal. Creo que hay más de una película. Van a ver que los que son esos llamados soldados universales, que participan varios actores muy conocidos en el ambiente del cine de Hollywood, esa película hace ver que ellos se aplican constantemente una inyección. Ellos tienen que aplicarse una inyección para poder... Ellos pueden estar ya casi destrozados, ya pueden estar hechos pedazos. Se aplican esa inyección y se regeneran todos. Vuelven a estar normal, con toda la fuerza, con todo, pero tienen que habitar en lugares fríos. Tienen cámaras de mucho de tipo frigoríficas y tienen que estar, duermen, pero cuando salen tienen esa inyección y hacen lo que quieren y destrozan lo que quieren. Y tienen una mentalidad programada. Bueno, creo que estos que van a ir, saltar muros, que van a empezar a avanzar y llegar a las casas, llegar a las ciudades, que van a hacer y que nada los va a detener, que van a caer sobre sus espadas, o vamos a decir, los van a disparar quizás, los van a llenar de balas, le van a tirar algunas granadas o algo para que paren, que dejen de avanzar, porque son como langostas. Es lo que vamos a ver al final del capítulo 8 y al principio del capítulo 9 de Apocalipsis. Es importante, hermanos, que nos preparemos a pensar y a meditar que por ahí esto puede superar un poco nuestro pensamiento y lo que estamos acostumbrados a ver. Pero, hermanos, el mundo está trabajando rápido. Los países avanzados en ejércitos están trabajando rápido. Mucho más rápido de lo que nosotros a veces empezamos a pensar y mirar. Y todo esto que yo le estoy diciendo, ustedes pueden encontrar a montones de información en internet, en algunas revistas. Y como les dije, la revista 27 ya está hablando de eso. Y la revista 27 se escribió hace años atrás. La revista Alerta 27. Pero es importante, si no, búsquenla. Si no la pueden conseguir en la revista, porque creo que no la tenemos más. Pero búsquenla en la página de radioiglesia.com de la radio en Asunción. Están todas las revistas Alerta. Ahí pueden leer todos esos artículos por ustedes mismos. Pero hay mucho más. Mucha más información de esto. Y hace varios años atrás, un hombre, no me acuerdo su apellido, creo que tengo ese libro en mi biblioteca, escribió sobre el tema de la genética del futuro, del siglo XXI. El libro está escrito todavía en el siglo XX, pero ya hablaba este autor de lo impresionante que es de la manipulación y la investigación genética hasta dónde ha avanzado. Hermanos, estamos viviendo un tiempo terriblemente impresionante. Que en cualquier momento, la iglesia no va a estar para este tiempo, la iglesia será librada, pero pobre de los que queden y tengan que ver todo eso. Cuando el anticristo opere en su guerra con algo más que espada, más que armas nomás, cuando va a empezar a operar con un ejército mutado y sus demonios van a estar trabajando detrás de ello, esto va a ser algo impresionante. Vayamos al capítulo 8. Vamos a tratar de introducirnos a estos dos capítulos. Quizás hoy ya vamos a llegar hasta ahí, pero vamos a leer. Aquí estamos en el juicio de las trompetas. Aquí se va a abrir el séptimo sello, que es el que ya introduce a lo que va a ser los siete juicios de las trompetas que se van a tocar. En especial, las que nos va a llevar a la guerra también nuclear va a ser la última trompeta, los tres últimos ay que se van a dar. Ustedes van a ver que dice el capítulo 2 de Joel, versículo 1, dice, tocad, ¿qué dice? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, dice, y cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Eso es interesante. Nunca supe lo que puede ser el silencio en el cielo. Media hora. Y no voy a decir lo que algunos piensan por qué va a haber silencio, pero media hora de silencio. ¿Por qué? Dice, y vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios y le fueron dadas siete trompetas. Por eso creo que lo que Joel está diciendo en el capítulo 2 y lo que se dice en el 8 y 9 va a ser esta guerra profetizada ya por Joel, que Dios le dio en visión o en sueño, en lo que sea, pero le hizo escribir todo esto. Y hay una coincidencia, como van a ver más adelante en varios versículos de estos dos capítulos, donde verdaderamente lo que Joel dice hasta el versículo 11 del capítulo 2 es impresionantemente actualizado en Apocalipsis 8 y 9 también. Versículo 3. Y otro ángel vino y se puso delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hay algo, una ceremonia, hay algo interesante que se va haciendo previo a que el Señor comience a derramar su juicio. Hay una ceremonia, primero un silencio. Todos callan en la apertura del séptimo sello. Todos se quedan en silencio, ángeles, querubines, serafines, toda la hueste angélica celestial. Parece que Dios también se queda en silencio. Y hasta se da la cantidad de tiempo, media hora, 30 minutos de silencio, como que algo va a suceder. Algo nuevo va a aparecer y Dios lo va a anunciar. Y el humo del incienso, versículo 4, con las oraciones de los santos subió a la mano del ángel ante Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Yo les decía que tengan en cuenta en Joel la cantidad de veces que se hace algo de ver fuego, quema, arrasa con fuego y que se derrite y demás cosas. Que tengan en cuenta, porque Joel está hablando en esa profecía. En muchas veces, tan pocos versículos, muchas veces habla del fuego, del azufre, del arrasar, de la llama y demás cosas, que todo va a ser esa la herida. ¿Cómo comienza entonces el juicio de las trompetas? Con una ceremonia de oraciones de los santos, incienso, que ya eso también lo vemos en Apocalipsis 5, vemos que el incienso dice son las oraciones de los santos. Tenemos que entender algo y tenemos que irnos un poquito para atrás en la Biblia y vayamos a el libro de Éxodo, tenemos que ir prácticamente al principio de la Biblia para entender qué es el incienso. Hay un altar en el tabernáculo y había un altar también en el templo que era el altar del incienso. ¿Se acuerdan de Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Que él dice que se fue y le tocaba a él entrar al altar del incienso. Tenía que llevar el perfume aromático. Ustedes leen eso en el Antiguo Testamento. El perfume aromático que se componía principalmente de la esencia de incienso. La leña que se usaba en ese altar para quemar era incienso. Que si ustedes queman esa, los que conocen el árbol del incienso y han quemado un poco de leña de incienso, es un fuego azulado y tiene un aroma muy agradable. Medio perfumado, no es el olor a humo que nosotros sentimos de otras maderas, es un olor, por eso era el olor aromática y olor grato a Jehová. Esa es la expresión que ustedes van a ver. Dios había dicho que ese altar tenía una medida más o menos de medio metro por medio metro y 90 centímetros de alto, estimativamente esa era la medida que tenía. Era todo de oro, tenía cuatro cuernos en sus esquinas, tenía una cornisa y en ese lugar se ponía la leña de incienso y se derramaba un poco del aceite aromático, del perfume aromático que Dios había dicho que no se tenía que hacer otro igual a ese, que nadie se atreviera a hacer algo igual a eso. Bueno, ese humo de incienso con el perfume aromático que se elevaba en el tabernáculo y salía, inundaba y daba olor, ese representa la oración del pueblo de Israel que hacían a Dios en sus peticiones. Recuerden que el pueblo de Israel, aunque oraba a Dios y hacía, se representaba la elevación de la oración de la nación por medio de este, del sacerdote representativo del momento, que en la época de David se dividieron en 24 turnos, 15 días cada uno en los meses del año. Y así, de esa manera, entraba. Por eso, cuando vemos el caso de Zacarías, dice que le llegó en turno. Era del turno octavo, Zacarías, y entró al altar del incienso a hacer las oraciones. Y ahí ve la visión y el anuncio angelical que se le da para que sepa que iba a nacer Juan el Bautista. A ese lugar se entraba. Hay, al parecer, por lo que vemos en Daniel y por lo que vemos varias veces en Apocalipsis, hay también un altar así en el cielo. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando Moisés iba a tener que estructurar el tabernáculo, le dijo, cuídate de hacer como el modelo que se te ha mostrado, que todo sea así. Y ustedes van a ver en las visiones de los profetas muchas veces que esto es algo que se repite y que hay un altar delante de Dios. En todas las visiones que ven los profetas, incluso el apóstol Juan en Apocalipsis, siempre se ve como un altar. Se hace ver que hay un lugar donde un humo sube y que es la oración de los santos. ¿Quiénes son estos santos acá? De las oraciones que se echan y que se pone mucho incienso. Al parecer hay un acto de oración, de adoración en la oración y de clamor que se hace. No sabemos si los que oran acá, porque no dice bien de quién se trata, pero como se está hablando de altar, se está hablando de un trono, se está hablando de incienso y de olor fragante, tiene que ver algo también con Israel. Recuerden que para esta época van a haber muchos mártires israelitas. Si ustedes miran el final del capítulo 6 de Apocalipsis, van a ver que ellos dicen y claman a Dios y le dicen, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de nuestros hermanos? Esperen un poco. Entonces algunos creen que estos santos que están acá y que oran y que hacen son muchos de los mártires israelitas que mueren, que son los hermanos menores de Jesús, como dice el autor a los hebreos, en la carne, pero ellos hacen, algunos creen que estos santos que están acá y que elevan sus oraciones son esos mártires que han fallecido y que están orando por los que pueden morir en la gran tribulación, los que todavía viven, pero que van a quizás sufrir mucha persecución, como veremos más adelante. Hay todo un acto de adoración y el versículo 5 aparece el ángel, por eso les decía que va a ser compuesta de ángeles, demonios, hombres, que no son seres espirituales, sino y también mutantes, como lo veremos principalmente en el capítulo 9. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos. Primero, voces, relámpagos y un terremoto. Ya solo al iniciar esta guerra, al iniciar esta gran batalla, que serán de los siete ángeles que van a tocar las trompetas, ya hay todo un estruendo cataclísmico y también un problema en el propio planeta Tierra, un terremoto. Y ustedes saben lo que dijo Jesús cuando habló de las guerras y rumores de guerra, que se levantaría nación contra nación, reino contra reino. Dice que después vendría, habrá pestes, y después de las pestes, ¿qué había? Terremotos. Eso es lo que anunció el propio Jesús. Jesús nunca le engañó a la gente. Nunca le habló de una paz falsa. Siempre le dijo que quien no iba a creer en Cristo, quien no iba a aceptar a Cristo como Salvador y lo iba a rechazar acérrimamente e intencionalmente, esa persona tendría que prepararse para un tiempo muy bravo, un tiempo muy difícil que iban a pasar. Y estamos recién en la cuarta, nos quedan 5 guerras todavía por estudiar. Estamos en la cuarta y miren qué mal va la cosa en la gran tribulación. Seguimos, versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron para tocarlas. Ya se hizo una introducción con truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Pero recién ahora van a empezar los ángeles. Ahora van a empezar a tocar. Bueno, ¿qué va a pasar en la tierra a medida que ellos empiecen a tocar esas trompetas? Empecemos a mirar un poco. Ya están preparados, tienen las trompetas quizás ya en la boca y comienza. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Ahora piensen los de Greenpeace y otras asociaciones verdes, que así se le llama a los verdes, los del Partido Verde, los ambientalistas, están proclamando a todo dar por las Naciones Unidas, por UNICEF y por la OMS y demás, todos están haciendo un alarde de que hay que cuidar los árboles. Aquí hace poco nomás nuestra provincia, no sé qué político ahí tenía muchos árboles y qué sé yo, y ya le hicieron una recriminada y un desastre porque estaba demoliendo montes y bosques nativos de acá. Ahora, los grimpistas y los verdes, todos ellos están llorando y gimiendo por los políticos nacionales e internacionales para que de alguna manera paren la tala de árboles. Dios mismo acá nomás va a destruir la tercera parte. Usted puede defender animales, puede defender árboles, puede defender plantas, puede defender bosques, todo lo que usted quiera. Le voy a decir algo. Dios en un solo día, en un solo santiamén, va a destruir la tercera parte de la arboleda del mundo y todo lo que sea verde. Dios lo va a hacer. ¿Y qué? ¿Dios es malo? Porque va a destruir. Los grimpistas ahora son mejores que Dios porque ellos cuidan el planeta. La madre tierra, dicen los que hacen la Pachamama, ¿no? Le dan cerveza y vino y demás cosas y no sé qué cosas más, comida y todo le tiran. Y no sé si la tierra come, pero se ve que es buen abono para ellos. Ha de ser buen abono para la tierra y ayuda capaz a los de Greenpeace para que le crezca mejor las plantas. Pero, hermanos, Dios va a destruir en la primera trompeta la tercera parte del pulmón del mundo y que da oxígeno. Yo no estoy en contra que ahora salgamos. Ah, si Dios va a destruir, ¿qué me importa? Tumbemos ese árbol, tumbemos el otro que me molesta para esto. Tampoco estoy diciendo que se vaya a hacer mala propaganda de Dios. Todavía no estamos en la gran tribulación. Y el hecho que Dios destruya parte de lo que Él mismo ha creado, eso es cosa de Él, no nuestra. Nosotros, por supuesto, como todavía vivimos los cristianos acá, cuidemos los árboles porque no hay mucho aire puro que digamos. Gracias a Dios, la ciudad que vivimos y varias ciudades en Argentina tienen la posibilidad de tener buenos pulmones naturales, buenos lugares donde usted puede ir y recrearse, aspirar el aire porque hay muchos árboles todavía. Pero cuando llegue la primera trompeta, lo primero que Dios va a quitar, fíjense, va a ser tal la contaminación en esta guerra, porque vamos a ver el humo que va a salir del abismo y va a haber mucho azufre también. Esto ya lo vamos a ver en el capítulo 9. Todo esto va a ser tan feo que lo primero que Dios va a destruir es lo que se necesita para contrarrestar el CO2, para contrarrestar la contaminación ambiental, el dióxido de carbono que va a abundar en esta guerra. Mucho va a haber. Si dicen que hay ciudades que no tienen mucha contaminación, ahora en esta guerra la van a tener. Mucho CO2, mucho dióxido de carbono va a pulular. Y parece una paradoja lo de Dios. Va a destruir la tercera parte. Recuerden que en las trompetas, ya en los sellos, lo que vimos y lo que va a pasar en las trompetas son castigos de Dios a la humanidad impía. ¿Todo por qué? Porque han rechazado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha llegado el gran día de Jehová. Y hay mucha gente, y como vamos a ver también, dijimos que en el 6 pasaba eso, y aquí en el 9 también vamos a ver la segunda vez que los hombres levantarán los puños al cielo y se rebelarán contra el Dios del cielo y no lo adorarán. Entonces, hermanos, ¿a qué jugamos? ¿Dios es un Dios compasivo? ¿Un Dios de paz? ¿Un Dios que ama a los hombres? ¿Ha dado a su Hijo Jesucristo? Y todos nosotros aquí en la iglesia hablamos de que hay que evangelizar y ganar almas. Por supuesto. Pero quiero decirles algo, hermanos. Hay muchos seres humanos que odian a Dios y hacen todo lo que pueden en contra de Dios. ¿O no está pasando esto en nuestro país? Con querer legalizar el tema del aborto. Hace un rato ahí en la mañana temprano les pasé un pequeño link. Miren ese link. Yo no paso a veces cosas así por pasar nomás, pero ese sí que está demasiado claro. Lo que dice este hombre, lo que él habla, ya el que no entiende es porque no quiere entender, no porque no puede, porque no quiere entender. Eso es solo un caso. Pero hermanos, lo que se hace hoy en el mundo en contra a la ética divina y a las leyes y principios morales de Dios es algo horrible. Uno hasta se pregunta, ¿será que puede haber gente tan insensata? ¡Tan idiota! ¿Puede haber gente que realmente no sirve realmente para algo bueno? Uno se pregunta y dice, ¿será? Hermanos, es muy duro. Dios va a empezar a través de esta guerra a castigar eso que el hombre necesita y no lo puede con la ciencia aumentar. Usted puede ir a un lugar así medio desierto donde todavía podría crecer árbol y plantar muchos árboles hoy mismo. Hoy se va y planta una hectárea de árboles nativos, árboles que son, digamos, de la línea autóctona de la zona. Puede plantar, pero ¿cuánto tiempo va a tener que esperar? 10, 15, 20 años para que haya suficiente cantidad de hojas y clorofila para que contrarresten la contaminación ambiental. Para esta época, cuando venga esta destrucción de los árboles, se terminó todo. No van a poder ni plantar porque el suelo va a estar contaminado, porque al sacarse todo lo verde, como dice también en la primera trompeta, ¿qué se está sacando? El forro de abono que necesita la tierra. Cuando estaba viviendo en Misiones, vivía en la zona de campo, una zona de chacras, digamos. Y siempre muchos colonos decían que había que se tiraba como unos ciertos cultivos, se hacía que crezca, por ejemplo, la cebadilla y otras cosas se plantaba porque se necesitaba algo verde que crezca bajo la hierba o el té. El té es difícil porque como se hace con la máquina, se pasa mucho, no crece casi nada en los pasillos, pero la hierba sí, se puede hacerlo, pues se hace a mano. Y se plantaban siempre coberturas verdes que se decían que era necesario para el abono y la fertilización natural y orgánica de la tierra. Ahora, si todo va a estar destruido para esta primera trompeta, ¿qué queda? ¿Qué queda? No hay más nada que plantar. O sea que no va a haber abono, no va a haber fertilización en la tierra natural que necesitan los árboles para poder crecer. ¿Seguimos todavía? Bueno, ya se fueron los árboles, se fueron la tercera parte. Se fueron, bueno, seguimos un poquito más adelante entonces. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles. Ahora, si por ejemplo los árboles se queman y se destruyen la tercera parte, todavía acompañado de fuego y granizo, ¿qué creen ustedes que va a producir el fuego y el granizo con fuego que viene? Alta temperatura. ¿Y hoy de qué se está hablando mucho? ¿Qué tienen miedo? Esta semana estaban preocupadísimos. Esta semana salió una noticia muy reciente ahora. Salió preocupadísimos porque hay islas que están desapareciendo porque el mar empezó a elevar su nivel. Hoy si usted le dice en una montaña está a tanto nivel del mar, ya no se sabe si es esa la medida. Islas, hermanos, islas están desapareciendo en diferentes mares porque el mar está elevándose. ¿Por qué? Porque dicen que en la Antártida, ¿se acuerdan que el año pasado hicieron mucha laraca con una noticia que se separó un pedazo grande de bloque de la Antártida? Por el calor, porque el calentamiento global es una realidad, hermanos. Imagínense que si cae granizo en la tercera parte del mundo, ¿qué creen ustedes si es con fuego? ¿Qué va a producir? Alta temperatura. Si ya hace calor, entonces va a venir más calor. Adelante, quien se quiera quedar en la gran tribulación, lo que le espera. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo en fuego, fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que vivían en el mar, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Y el tercer ángel, bueno, vamos a dejar el tercer ángel un ratito, pero piensen en esta segunda trompeta que se toca. Cae como una piedra, puede ser un meteoro, un asteroide, no sé qué será. Algo que viene del cielo, cae, contamina a tal punto el mar y destruye y mata muchos de los seres vivientes del mar. Convierte, dice, las aguas en sangre. ¿No les hace acordar de una historia esto de que las aguas se convierten en sangre? A Éxodo, la primera plaga que Moisés, o mejor dicho, Dios mandó a Egipto por mano y bastón de Moisés, que en ese caso solo fue el río Nilo, solo el río Nilo. Vino una segunda plaga después de esa que era la plaga de las ranas. ¿Y por qué salieron todas las ranas del río? Está bien, obviamente Dios hizo el milagro y hizo otra plaga, porque había un dios rana que adoraban, porque todas las plagas que hay en Egipto son dioses que adoraban los egipcios. En este caso, los dioses todos le salieron en contra. Bueno, ahora piensen que la tercera parte de los mares se contaminará. Puede ser que parte del Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el Mar Mediterráneo, el Mar Argentino, el Mar de Brasil y todos los mares que hayan habido y por haber se van a contaminar con sangre. Y en esos lugares va a haber muerte. ¿Y qué va, piensan ustedes? Si va a haber muerte, imagínense que mueran ballenas, tiburones, cachalotes, animales grandes. Estoy hablando de bestias grandes del mar, que empiecen a morir y todo. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde van a empezar a salir? Puede ser que algunos se salven y huyan hacia partes donde todavía no se contaminó el mar. Pero otra parte, ¿qué va a pasar? Los que no van a poder huir aflorarán a la superficie. ¿Y qué va a haber? Como dicen los ucranianos, pachnej, mal olor. En guaraní dicen mucho ne, mucho olor feo, mucho olor horrible. Va a haber algo que no va a agradar. Las playas, muchas playas del mundo van a estar todas contaminadas por el olor, por las toxinas que van a llegar también al agua y a las playas de todos esos animales muertos. La segunda trompeta tampoco es agradable. Tampoco viene bien para lo que va a ser esta guerra cósmica que Dios va a estar lanzando. 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque se volvieron amargas. Primero el mar, agua salada. Ahora cae sobre los ríos una estrella del cielo que muchos calculan que será un cometa relativamente chico, un cometa no muy grande, porque es algo que brilla. Es como, ¿vieron que a veces miramos las estrellas fugaces? Bueno, al parecer esta estrella va a contaminar o va a caer en un punto de la Tierra, que sería muy bueno investigar, que pueda contaminar la tercera parte de las aguas de la Tierra. Agua dulce estamos hablando. Los ríos no tienen agua salada. Tienen agua dulce. ¿Y qué agua es la que necesita indispensablemente el hombre para vivir? Agua dulce. Aunque hoy hay ya tecnología para potabilizar el agua salada, Israel ocupa mucho esa tecnología porque no tiene agua, entonces sacan de los mares. Pero pónganse a pensar, ¿cuál es por lo que hoy se guerrea también en el mundo, aparte de petróleo y demás? Por el agua. ¿Ustedes saben por qué hay tanta invasión extranjera en Sudamérica? Porque Sudamérica es esa parte del mundo donde todavía se acumula una gran cantidad de agua dulce. Ahora, supongamos si esa estrella cayera en Sudamérica y América Central, que también dentro de todo tiene bastante agua dulce. Supongamos que cayera ahí y se destruyera. Europa no tiene casi agua. Estados Unidos tiene muy poca agua para la cantidad de población que tiene. Canadá, aunque tiene mucho deshielo y demás cosas, también relativamente el agua dulce es bastante escasa. Asia, ni hablar. África, ni digamos. Dependen sí o sí del agua que se les dé de otros continentes. Si supongamos que esa estrella cayera en Sudamérica, que es la mayor fuente de agua dulce y de agua potable del mundo, en nuestro país y parte de Paraguay y parte de Brasil, tenemos lo que se llama el famoso acuífero guaraní, que es un acuífero inmenso. Tiene muchísima agua, tiene mucha cantidad y muchos quieren verdaderamente llegar a dominar ese lugar. Pero bueno, gracias a Dios todavía no llegó. Tenemos en la provincia de Córdoba, tenemos muchas sierras y donde el agua dulce es muy buena. Hermanos, esta estrella va a destruir el líquido vital que necesitan los seres humanos. Por eso dice que muchos hombres morirán. Porque aunque tomemos gaseosa, tomemos un té, tomemos... ¿Todo viene, se hace de qué? ¿Cuál es la materia prima de una gaseosa? El agua. No es que la gaseosa se sale de alguna leche, de no sé, de alguna vaca por ahí, usted saca y saca, o de algún, no sé, o de alguna yegua. Usted tiene que tener agua, pintarla bastante. Si quiere una cruz de naranja, tiene que pintar anaranjado. Ponerle azúcar y usted supuestamente tiene una cruz de naranja. No es de naranja. Es agua pintada con químicos y con saborizantes. Ni siquiera tiene jugo de naranja. No tiene nada, hermano. Cuando usted toma la Coca-Cola, por ejemplo, eso le ponen algo negro, le ponen bastante azúcar y tiene un solo componente que hace que no sea un ácido puro en su estómago para destruirlo. ¿Usted sabe para qué yo uso la Coca? Y eso yo ya le dije a varios hermanos. Yo uso la Coca para destrancar cañerías de baños y para sacar tuercas oxidadas cuando está muy duro. Esta semana tuve que ir a hacer un trabajo de bomba y tenía que sacar un pedazo de plástico de la parte metálica de la bomba. Y le pedí a la señora de la casa, le pedí, ¿tenés un poquito de Coca-Cola? Porque vi que tenía un montón de gaseosa, entre esa capaz que había Coca. Le digo, ok, la puse así para poder aflojar un poco, porque si no, no afloja. ¿Entiende? Para cualquier tipo de líquido, el agua es vital. Hasta para los malos líquidos, las malas bebidas que muchas veces se toman, todo se necesita agua. Así que ni siquiera, y bueno, supongamos, va a decir, no, bueno, vamos a tomar gaseosa porque eso se fabrica como el condón, pero algún día va a terminar, porque no van a poder fabricar más. Hermanos, no se viene nada fácil. No es nada sencillo lo que se va a tener que soportar en la gran tribulación. Vamos a dejar las otras trompetas, porque son las más fuertes, y quizás vamos a terminar con parte del capítulo 9 en el estudio que viene. Pero hermanos, esta guerra cósmica, esta guerra que terminará en una guerra nuclear en el mundo mismo, va a ser algo duro, algo difícil, y que no va a ser tan sencillo. Vamos a dejar el versículo 12 en adelante, las siguientes trompetas para el próximo estudio, pero que Dios nos ayude a cumplir y a seguir adelante en lo que se va a hacer en la evangelización. Ganemos almas, hermanos. Si esto no van a entender muchos del mundo, no importa, pero que lleguen a Cristo para salvarse de esto que va a venir. Está ya predicado, está anunciado más de 700 años antes de Cristo por Joel. Está anunciado hace casi 2000 años por el apóstol Juan, que va a venir una guerra cósmica, una guerra insoportable en calor y fuego, que va a llegar a este mundo. Y esto no lo anuncio yo, hermanos, porque yo no sé nada de los anuncios antiguos, solo lo que leo en la palabra de Dios. Esto lo ha anunciado Dios hace siglos. Más de 2500 años atrás ha dado el anuncio ya, que viene un gran día de Jehová, y que quien no se haya preparado para ser librado, que es por recibir a Cristo como Salvador personal, se va a quedar y va a tener que sufrir. Que Dios nos ayude a amar más al mundo y a darles la palabra del Señor. Si no quieren creer, bueno, será culpa de ellos, pero que no sea demandada la sangre de las almas de nuestra mano. Como decía el hermano, tenemos folletos. Repartamos, llevemos, y si podemos darle predicándole a esa persona, que lo hagamos. Padre, gracias por tu palabra y por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas en tu palabra y nos anuncias. Gracias, Señor, por amarnos en la verdad y cuidarnos. Gracias, Padre eterno, por darnos fuerzas para seguir trabajando. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a predicar más, a hablar más a otros de Cristo. Ábrenos esas puertas que necesitamos, como pedía en oración tu apóstol, que se puedan abrir puertas para el Evangelio, para que verdaderamente muchos puedan conocer a Cristo y recibirlo como su Salvador personal. Padre, gracias por ayudarnos a entender estas cosas, pero que esto también nos haga más responsables para la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.